corona está al furar, que te da agua en la cintura, que cualquiera se viva. Todos los hombres la miran con su manera de andar. Oye, prenda sabrosona, conmigo vas a acabar ellos. Por eso cuando te veo ya no me puedo aguantar. Mira, prenda, si tú quieres nos vamos a guarachar. Ya ves cómo te sirvan, ya ves cómo te llevan. Cachimba, cachan, cachumba, esa sabrosona le zumba. Mi negra, no te molestes si te dicen sabrosona. Por esa rabia tú tienes tan tremendo y retoso. Ya ves cómo te sirvan, ya ves cómo te llevan. Cachimba, cachan, cachumba, esa sabrosona le zumba. Mi negra, no te molestes si te dicen sabrosona. Por esa rabia que tú tienes tan tremendo. Sabrosona, sabrosona, sabrosona, sabrosona. Sabrosona, sabrosona, sabrosona, sabrosona. Ahí nada más.